Canarias, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida en este lunes 21 de abril. Estamos en la mismísima Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Estamos contándote desde Roma el día de la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Hay días que entran en los libros de historia y hoy es uno de ellos. La figura del Papa va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Le ha tocado estar al frente de la Iglesia Católica durante unos momentos muy complicados para nuestra historia. Una pandemia, la guerra en Ucrania, en Oriente Medio. Momentos únicos en los que él ha tenido que afrontar con su gran capacidad de diálogo, con ese carácter que dicen que le fue cambiando durante el tiempo. A esta hora los restos de Francisco están en la capilla de su residencia en Santa Marta. Desde allí, el Vaticano ha informado de que el Papa ha muerto a las 7:35 de la pasada mañana a consecuencia de un ictus cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. Recordemos que recibió el alta hace un mes tras pasar 38 días ingresado en el Gemelli de Roma con una neumonía bilateral. El Papa padecía insuficiencia respiratoria aguda, además de una bronquitis múltiple, hipertensión y diabetes. Hace un rato también hemos conocido algunos de los detalles de su testamento. El Santo Padre dejó constancia de su voluntad de ser enterrado en una capilla de Santa María la Mayor, en una tumba sencilla, sin una decoración especial y con una única inscripción: Franciscus. Especialmente emotivo ha sido el texto que ha incluido en ese testamento, y rescato del mismo una de las frases. Ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida por la paz en el mundo y la fraternidad entre los pueblos. Sencillez por bandera, siempre cerca de los pobres. Francisco deja un legado inmenso, lo estamos recordando en esta programación especial de la cadena COPE. Escuchábamos, por ejemplo, al arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. En su llamada a la conversión pastoral de la Iglesia y en su solicitud por los más pobres, pues ha marcado esta época que él ha gustado definir como un cambio de época, como una gran transformación social, cultural y por ende también eclesial, siguiendo la pauta marcada por el Concilio Vaticano II. Resulta muy llamativo que el Papa haya muerto precisamente hoy, la Pascua de Resurrección. Hasta el último día ha estado trabajando, incluso ayer leímos ante más de 50.000 fieles aquí en San Pedro, en la tradicional bendición Urbi et Orbi. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, hablaba de él como el Papa de las sorpresas. Como se dice, ha muerto con las botas puestas, es decir, que es lo que él siempre soñaba, ¿no? Yo creo que el paseo por la Plaza de San Pedro ayer, la bendición Urbi et Orbi que nos regaló a todos, también ha sido como el decir, el último regalo, ¿no? El darnos la bendición y también para ponernos en manos del Señor en estos momentos. Ha sido todo un regalo, ¿no? Hace unos minutos en esta linterna hemos recordado la figura de Francisco con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáez Meneses. Le conoció durante unos ejercicios espirituales en España y nos ha contado cómo le cambió el carácter cuando fue elegido Papa. En una cosa sí que ha cambiado, en el carácter, en la alegría y en el buen humor. Yo, según diversas fuentes, era más seriote cuando estaba en Buenos Aires y en cambio... Sí. El ministerio petrino parece ser que le dulcificó el carácter, le llevó a, parece ser, a ser mucho más expresivo, mucho más, no es que no lo fuera antes, pero a ganar en expresividad, en cercanía, en buen humor y en alegría. Hoy Roma y todo el mundo llora la muerte del Papa, pero celebra todo lo que nos ha dejado para mirar al futuro, digamos que de otra manera. En esta Plaza de San Pedro todavía siguen llegando fieles, excursionistas que seguramente sin saberlo están viviendo un día para la historia. Por ahí, por otro ángulo de esta inmensa plaza, bajo la columnata de Berlín, está mi compañero Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues sí, me encuentro justo al otro costado de esta plaza de San Pedro. Justo cerca hay una decena de cámaras de televisión que están emitiendo en directo. Y acaba justo de cerrar el kiosco que vende tickets turísticos y hace unos minutos ha pasado un coche policial que ha aparcado junto a otro furgón de la policía de los Carabinieri, pues posiblemente de cara a mañana para formar ese control de seguridad en estos días. Las luces de esta plaza de San Pedro ya encienden los rincones de este lugar, las banderas siguen ondeando a media asta y la realidad es que no para de entrar y de salir gente de este lugar. Y precisamente me he encontrado pues con una familia de vascos y en concreto estoy justo al lado de una chica que viene de Amorebieta. Se llama Sonia. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te ha pillado la noticia? Mira, pues nosotros llevábamos muchísimos años queriendo venir a Roma y justo ha sido el cumpleaños número 10 de mi hija y es el regalo de cumpleaños de ella. Vinimos el miércoles pasado y nos han pasado grandes cosas. Ayer nos juntamos con el Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, y hoy, mira, aquí estamos, en un hecho histórico. Imagino que este lugar es un lugar emblemático en esta ciudad de Roma y tal día como hoy, pues después de la noticia de la muerte del Papa, habéis querido dar una vuelta, ¿no? Sí, esta mañana nosotros estamos alojados aquí al lado del Vaticano y esta mañana cuando nos hemos enterado estábamos desayunando y nos hemos acercado dando un paseíto porque el otro día sí que estuvimos visitando en la Capilla Sixtina precisamente lo que es la Basílica de San Pedro y hemos pasado con las crías por aquí y ha sido espectacular toda todo el gentío que venía. ¿Habéis notado más gente en este último día que en el resto de casi la semana que lleváis? La verdad es que ayer a la mañana sí había mucha gente, era Domingo de Resurrección. Pero sí que es verdad que ayer a la noche, cuando volvíamos al apartamento, no había tanta gente como hoy. Hoy es una pasada la gente que hay. Pues ya ves, Ángel, un río de gente que no para de entrar y de salir de esta Basílica de San Pedro seguramente irá más a lo largo de estos días. Pero mira, entre toda esta gente, pues una familia de vascos que ha querido aprovechar este último día para visitar la Basílica de San Pedro después de conocer la noticia de la muerte del Papa Francisco. En cualquier lugar del mundo siempre te encuentras algunos españoles. Gracias, Adri. Un abrazo. Chao. Desde que el padre Jorge fuera elegido papa, no ha viajado a su Argentina natal, a su Buenos Aires, donde hoy le lloran y le recuerdan como el argentino más importante de la historia. Nos vamos hasta allí. Ernesto Coco, buenas noches. Hola Ángel, buenas noches. Buenas tardes aquí en Buenos Aires. Claro, haznos una foto de Buenos Aires desde hace 12 horas. Pues a pesar de la hora de madrugada, los argentinos nos hemos enterado sobre las 6 de la mañana hora argentina y allí nos hemos levantado, nos hemos despertado con la noticia, el estupor, la consternación de la muerte de Francisco. Más allá de todo lo que veíamos, que todos estos últimos días, luego de haber estado internado varios días en la clínica Gimelli, cuando vuelve al Vaticano, lo veíamos desde Argentina, que bueno, que ya quería como retomar, era un halo de esperanza, pero cuando se vio que fue a la cárcel a ver a los presos, como en cada Pascua, cuando se lo vio ante los fieles ayer domingo sin su bigotera de oxígeno, y cuando dio el urbi et orbi, alguno se arriesgó a decir esta es la despedida del Papa, ya hizo todo lo que tenía que hacer y de hecho se va a dormir. Y eso fue lo que quedaba, lo que estaba en el ambiente de Argentina, a tal punto que hoy cuando se supo la noticia, la Catedral de Buenos Aires, que conoces muy bien, has estado hace muy poco tiempo aquí en la Plaza de Mayo, está justo enfrente. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuervas, dio una misa en una catedral absolutamente repleta, que de hecho va a estar abierta todo el día y toda la noche, gente a rebosar en los pasillos. Actualmente, a esta hora, los bancos están totalmente cubiertos, gente sentada en el suelo, de rodillas, orando por el alma del Santo Padre. Y el resto de Argentina en sí es que se ha muerto el Papa o la persona más importante de América, no de Latinoamérica, porque no hubo nadie en ninguna de las tres Américas que haya llegado al sitio que ha llegado el Santo Padre, Jorge Bergoglio, o el Papa Francisco, como ha quedado. Curiosa observación. Tomo nota y rectificaré. Ernesto, ¿cuál ha sido la reacción de Milei? Ha sido muy interesante porque le hemos escuchado, recordemos que no ha viajado a Argentina, pero desde el punto de vista personal les unen pocas cosas aparte del pasaporte. Mire, mira Ángel, el tema de Milei lo podemos dividir en dos partes. Cuando Milei habló muy mal del Papa Francisco, diciendo cosas irrepetibles, no solamente ahora por el día que es, sino irrepetibles en su momento, porque no era imposible hacerse eco de lo que decía. Y otra fue la posición de Javier Milei como presidente. Cuando asume la presidencia, trata de entablar lazos con el Papa Francisco. Hay que hacer un paréntesis aquí, porque cada presidente, desde que el Papa llegó o hizo su viaje desde Flores hasta el Vaticano para quedarse allí como el principal referente de los católicos del mundo, todos los políticos, todos los presidentes, desde Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, incluso Javier Milei, todos habían dicho que iban a traer al Papa a Argentina. Ninguno de ellos lo consiguió, el Papa hizo un lacerante autoexilio, pero bueno, evidentemente Milei, cuando asume a la presidencia, se acerca al Papa, por lo menos en la superficie se acerca al Papa, y hay una historia que la conocemos. Cuando él va al Vaticano, cuando Milei va al Vaticano, se acerca, el Papa estaba en su silla de ruedas y el Papa lo mira y le dice, te has peinado, te has cortado el pelo. Entonces Milei le contesta, sí, me emprolijé un poco, y ahí le pide permiso Milei a Francisco para poder abrazarlo, y Francisco le dice cómo no, y se dan un abrazo. Ese fue, digamos, el acercamiento entre el Papa Francisco y Milei, mostrando una vez más el alto grado incondicional de perdón que tenía el Papa en su alma, ¿no? Qué bueno, qué anécdota más curiosa. Ernesto Coco, desde Buenos Aires, hablaremos estos días, amigo, gracias. Un saludo muy grande para todos. Adiós, chao. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ángel. ¿Dónde te pillo, Ignacio? En Sevilla. Esto es la magia de la radio. Ángela Martialay, a ti te pillo en Madrid, supongo. Sí, buenas noches, ¿qué tal? En Madrid ya. Es impresionante, porque el que nos estoy yendo y diciendo, uno estaba en Buenos Aires, el otro en Sevilla. Otro Ángela, en Roma. Pero en mucha Roma, envidia, ¿no? Que estés en Roma, ¿eh? Aquí día como hoy. Salió pitando. Bueno, tenías que vernos, cómo hemos encendido la linterna a las 7, saliendo de Fiumicino del aeropuerto, dentro de una furgoneta, y en eso hemos bajado con la mochila por la avenida de la Conciliazione hacia el Vaticano, y aquí seguimos en directo, es lo que tiene la radio. Ángela, esta mañana cuando yo estaba en Telecinco, en la tele, entrando desde casa, y tú también poco después, sí, no nos podíamos imaginar un día como este, ¿eh? No, de hecho yo luego he escrito a los compañeros del programa Ana Rosa y les he dicho, os ha pillado en directo el fallecimiento del Papa Francisco. La verdad que no, porque es una de estas noticias que, bueno, que marcan no solamente un día, sino una semana y las próximas semanas hasta que haya un sucesor. Es cierto que ha habido cierta unanimidad, valga la redundancia, en los elogios que ha recibido hoy el Papa Francisco. quizás más que durante su propio papado en estos 12 años. Pero ha habido también consenso en decir que ha sido un papa caracterizado por la humildad, por la sencillez, por su visión aperturista y reformista de la Iglesia, por ser una persona sencilla y cercana a los más desfavorecidos. Y yo creo que eso lo hemos visto hasta el final. Hemos conocido hace unas pocas horas su testamento y yo creo que dice también mucho de él la sencillez con la que ha querido irse y despedirse de todos. Camacho. Bueno, yo he titulado el obituario del Papa Alma de Párroco, porque creo que bajo los hábitos pontificios conservaba todavía el carácter de cercanía, de apostolado de cercanía del que se impregnó en su país natal. Una cercanía además a las villas miserias, era una cercanía barrial de las villas miserias, de los barrios deprimidos del Gran Buenos Aires. Y creo que su papado, envuelto como todos en contradicciones, en problemas, en reformas a medio consumar, pero se ha caracterizado por una apuesta que yo creo que es la única lectura contemporánea posible del mensaje de los evangelios, que es lo decía ahora el arzobispo de Sevilla, la opción preferencial por los pobres, por los perdedores, por los desvalidos, por los descartados, ¿no? Para mí el pontificado tiene dos símbolos muy claros. Uno es la visita a Lampedusa, muy pronto, creo que al año siguiente o el mismo año de su proclamación, de su elección en el cónclave, donde llora por los migrantes muertos en un naufragio. Fue cuando dijo aquello de la vergüenza. La vergüenza, cuando dice lo de la vergüenza, y creo que ese testimonio de solidaridad, de compasión con el gran drama del mundo moderno es uno de los grandes símbolos de su pontificado. Y el otro es el discurso en la Jornada de la Juventud de Lisboa, hace creo que dos veranos, no debió ser el 23, cuando dice, delante de los jóvenes a los que entusiasmó, dice aquello de la Iglesia caben todos, y les hace repetir, decidlo cada uno en vuestro idioma, todos, tutti, todos, etcétera, ¿no? Esa voluntad integradora creo que es una característica muy importante de este papado, que también ha tenido, al Papa se le ha criticado desde unas ciertas posiciones conservadoras que practican un cierto nacionalismo católico, quiero decir que entienden la religión como una especie de nacionalismo excluyente. Se le ha achacado ser progresista, ser demasiado de izquierda y tal, porque hacía posicionamientos políticos que provenían, es verdad, de una mentalidad también educada, forjada en la América Latina, donde todos sabemos la influencia que tiene la política populista, y que probablemente le acarreó alguna incomprensión de lo que significa el capitalismo postindustrial moderno, las relaciones de poder y todo eso. Pero vamos, para mí eso es mucho menos relevante que la apuesta moral. El Papa es un líder global moral. Y creo que ese papel lo ha desempeñado muy holgadamente. Sí, yo creo que ese foco que él siempre quiso poner en las periferias, ¿no? Llegó a decir que para ver el mundo como era, había que ir a las periferias. Claro, es que él viene de donde viene. Para eso lo eligieron, ¿eh? Para eso, claro, para reformar la Iglesia. Ha caracterizado el papado de Francisco, porque veníamos de una persona, su antecesor, dogmático, y aunque yo creo que en el plano doctrinal Francisco no ha sido tan revolucionario, sí lo ha sido en el plano pastoral. Nunca habíamos visto, me atrevo a decir, un papa tan cercano, que haya concedido tantas entrevistas, que se haya atrevido a hablar con los jóvenes de todos los asuntos. Hay que recordar cuando le preguntaron por los colectivos LGTBI, por qué pensaban de los asuntos que tenía de pederastia la Iglesia, y cómo él nos achantaba, y no solo eso, sino que se recriminaba los capítulos más oscuros que ha podido tener la Iglesia. Yo creo que esa sencillez, esa humanidad, esa calidez y esa obsesión, me atrevo a decir, por ser un papa universal, pues ha caracterizado estos años al frente de la Iglesia. Para mí es significativo que haya dicho, como para cerrar el testamento, al término de su testamento, que el sufrimiento que había padecido en los últimos tiempos lo ofrecía por la paz mundial y por la fraternidad entre los pueblos. Y tampoco es, yo creo, menor que el Papa haya decidido, por ejemplo, en esas críticas tan fuertes, como estabais hablando, a la migración y a cómo se ve solamente como un problema en muchas ocasiones en el mundo, por ejemplo, hasta la visita que tuvo las últimas horas de su vida con el vicepresidente de los Estados Unidos, donde veladamente hubo una crítica a esas deportaciones de migrantes. Yo creo que Francisco abrió una nueva era en la Iglesia. Creo que ahora está más abierto que nunca quién puede ser su sucesor. Probablemente tenga mucho que ver el que él haya elegido a gran parte de esos arzobispos que van a participar en el cónclave, porque tienen menos de 80 años para que salga la fumata blanca. Pero es cierto que no ha dejado indiferente a nadie, y que en ocasiones ha tenido más seguidores y más adeptos entre quienes no eran fieles que entre la Iglesia, donde se ha vivido las tensiones internas por esa visión también en ocasiones rupturista o rompedora de cómo debía dirigir. Por eso desempeñaba. Permitidme me sale a bote pronto la cuestión, luego hablaremos más en profundidad del tema, pero del tema y del personaje, claro, pero nos parece increíble que tal día como hoy, en un país como España, el presidente del gobierno haya salido con un tuit. Bueno, ya ha hecho algo más que en la Semana Santa. Bueno, ha mandado a Bolaños. Pero oye, por ello es una noticia planetaria. Ha mandado a Bolaños a hacer una rueda de prensa, una comparecencia de prensa muy un poco ortopédica, ¿no? Donde, bueno, las generales de la ley. En fin, yo no voy a criticar al gobierno cuando dice cosas sensatas y elogia la apuesta del Papa por la igualdad y por la solidaridad. Omitiendo evidentemente sus críticas al aborto, a la eutanasia, a la exclusión y a la polarización política. Pero bueno, en fin, Sánchez, dejar que Sánchez sea Sánchez. No lo vamos a cambiar a estas alturas. Ya, macho, podría haber sido peor. Pero es que no sé cuántas veces me temía algo peor. No, pero... Y es cierto que se han decretado los 3 días de luto oficial, de ¿no? Luto. Y que el ministro de Justicia, no. Presidencia de Relaciones con las Cortes, yo creo que ha intentado hacer una intervención solemne. Sí, no, para alguien me decía hoy que parecía Arias Navarro. Sí, pero fijaros, cuando elogian al Papa, es que en Sánchez siempre hay que pensar mal, cuando elogian al Papa lo hacen con una intención retorcida, porque saben perfectamente que a una parte del conservadurismo de la derecha española no le caía bien el Papa. Entonces, mete el palo en la candela, diciendo, porque si me cae bien a mí, a vosotros os va a caer peor. Esto es, ellos lo saben, son conscientes de esto y son expertos en la polarización. Entonces, no, se han lanzado, incluso yo creo que el lenguaje ha sido más efusivo, quitando la forma, ¿no?, que es el tuit, pero el lenguaje de los pésames del gobierno ha sido más efusivo de lo que yo esperaba. Y es por esta razón, es decir, no es que para la menor duda, ¿eh? Tiene una intención política divisoria. Sí, pero yo empezaba diciendo que la muerte del Papa Francisco ha conseguido aglutinar unanimidades. Hoy todo el mundo, o sea, todos los presidentes autonómicos han querido lanzar un mensaje, poner una foto con él cuando vieron al Papa. En el gobierno la gente se ha volcado, la oposición, los líderes mundiales, es decir, el papado de Francisco, de Bergoglio, ha tenido, como estábamos diciendo, más luces probablemente que sombras, pero también ha tenido sus críticas internas y sus tensiones, y hoy todo eso se ha borrado. Es como el refrán que dicen que para que te elogien no tienes que haberte muerto o algo así. A mí de Sánchez no me sorprende lo del tuit, y creo que el gobierno tenía cierta sintonía por este Papa, y que desde otro punto de vista, por verlo diferente al de Camacho, yo creo que también le interesan, no es que lo quieran ni se alegren, pero le interesan este tipo de noticias que lo eclipsan todo, porque hoy en nuestro país, junto con la muerte del Papa, lo demás que ha habido son noticias de casos de corrupción que afectan al gobierno o a la familia del presidente del gobierno. Con lo cual, al final, una noticia así que lo eclipse todo, cuando el gobierno se ve incapaz de marcar la agenda política, yo creo que eso al final es como un balón de oxígeno, no se me malinterprete, pero unas horas donde todo el mundo está hablando de algo tan importante como es el fallecimiento del Papa. Ya verás cuando se den cuenta que la vida sigue y que dentro de 3 semanas volvemos a lo de siempre, efectivamente. ¿Decías, Camacho? Sí, no, quería contar una cosa, pero no tiene que ver con el gobierno. Sí, es que sí, vamos a tirar por otro camino, te espero para luego. No, tira. No, hablaba antes Ángela de los escándalos de pederastia contra los cuales se ha pronunciado con bastante firmeza el Papa Francisco. Yo estuve cubriendo informativamente el cónclave que lo eligió, el cónclave de 2013. Sabéis que es tradición que los papas recién elegidos van a Santa María la Mayor, donde el Papa, donde Francisco además ha querido enterrarse, ser enterrado. Casi recién elegidos, es la primera salida que hacen del Vaticano. Bien, yo estaba allí, esto lo presencié personalmente. De una forma disimulada, pero audible para los que estábamos cerca, el Papa señaló a un eclesiástico y dijo: ¿qué hace aquí este? Le dijo un ayudante. El ayudante le sopló algo al oído y él dijo: que se vaya. Naturalmente, los que nos habíamos dado cuenta, pues preguntamos quién era allí. Era el cardenal de Boston, que había sido condenado por pederastia en 2002 y que vivía, había sido apartado y tal, y vivía en los apartamentos que tiene el Vaticano, pues allí cerca de Santa María la Mayor. Bueno, esto fue al día siguiente, a los 2 días de su proclamación como pontífice. Y en aquel cónclave, cuando ya se había salido la fumata blanca, a mí me contaron, eclesiásticos que conocían los entresijos de los cónclaves, que en el cónclave anterior, el que eligió a Ratzinger, esto además no me desvelaban un secreto, porque la entrada al cónclave sí es pública, se transmite por televisión, vaya, hasta que se cierra la puerta, que Ratzinger entró a ese cónclave cogido del brazo de 2 cardenales. El cardenal Martini de Milán y el cardenal Bergoglio de Buenos Aires. Y aquello algunos lo interpretaron como un mensaje, porque era obvio que al morir Juan Pablo II el gran candidato era el propio Ratzinger, el propio Benedicto XVI, que era su albacea intelectual, moral y hasta político. Y que el mensaje era: si no me elegís a mí, esta es la alternativa. Yo soy la continuidad y estos son la evolución. Martini murió durante el pontificado, creo que murió en 2000, un poco después, 2012, por ahí, durante el pontificado de Ratzinger. Quiero decir que, frente a la idea muy, muy aventada, además, por la famosa película de Sorrentino, del enfrentamiento dogmático entre Benedicto y Francisco, entre ellos había una gran sintonía, porque Benedicto era absolutamente consciente de la necesidad de una reforma de la curia y de la iglesia, ante la que él se declaró impotente. Realmente él se retiró fundamentalmente por esto, y ahí tenía mucho que ver todas esas conversaciones que tuvo con Francisco, que de alguna manera salió del cónclave mandatado para abordar esas reformas, las que ha avanzado pues como ha podido, porque la iglesia es lenta de movimiento, ha avanzado como ha podido, ha progresado la participación de las mujeres, ha abordado temas como la bendición de las parejas homosexuales, el celibato, etcétera, los ha abordado, ha tenido conflictos gordos con la iglesia alemana por este asunto, que lo acusaban de conservador, con la iglesia americana, que lo acusaban de extremista. En fin, esto es muy difícil, es decir, que gobernar la iglesia. Sí, no debe ser un poco de pavo. Dejadme 2 minutos, que vuelvo enseguida con un invitado y seguimos con el tema. Tiri, tiri, tiri. ¿Esto te interesa? Sí, sí, tanto si eres motero o motorista, porque Línea Directa asegura todo tipo de motos. Que sí, como lo estás escuchando, oye, que es normal que se te quede esa carita, porque es que aseguran motos, scooter, customs, naked, y no solo eso, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, Ocasión Plus. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo? Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web. Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera. Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Pasan un par de minutos de las 10:30, 9:30 en Canarias. Linterna especial ya desde la Plaza de San Pedro. Estamos en Roma. De todos los viajes que hemos cubierto con el Papa, antes, durante, hay uno que yo guardo especialmente en la memoria. Me refiero a aquel entre el 19 y 22 de septiembre de 2015, en Cuba. El Papa Francisco se convirtió en el tercer pontífice que pisaba la isla. Su rol fue fundamental en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, cuando la relación entre ambos países estaba más que congelada. Su intervención fue reconocida por el expresidente Barack Obama. Santo Padre, bienvenido a la Casa Blanca. Santo Padre, le agradecemos su tremendo apoyo en nuestro nuevo comienzo con el pueblo cubano, lo que mantiene la promesa de una mejor relación entre nuestros países y una mejor vida para el pueblo cubano. Tuvimos la suerte de cubrir aquel viaje, tuvimos la suerte de vivirlo desde allí, desde el malecón. Y recuerdo perfectamente cómo me pude tomar una cerveza con dos amigos. El por entonces arzobispo don Juan del Río, arzobispo castrense, y con el actual arzobispo de Granada, monseñor Gil Tamayo. Querido José María, buenas noches. Buenas noches, Ángel, y a todos los oyentes de la cadena COPE. ¿Cómo has recibido la noticia? Te hago la pregunta que le hacía hace un momento al arzobispo de Sevilla. Pues mira, ¿cómo se siente esto? Bueno, primero, ¿cómo la has recibido? La he recibido pues la llamada de un cura de Motril que me llama y me dice: el Papa ha muerto. Yo tenía la imagen de ayer del Papa en la Plaza San Pedro. Y dije: no es posible, no tengo noticia. Y total que para asegurarme me fui a las redes y vi que una agencia seria la daba, la agencia española. Entonces ya me di cuenta que no era una fake news. ¿Eh? Y bueno, pues lo he visto providencial, en el sentido de que el Papa se ha ido cuando tenía que irse, cuando estaba preparado para el cielo, y ha hecho todos los deberes, incluso hasta con matrícula y hasta con el final. Pues los gestos son muy importantes, Ángel, y en este Papa más. Y ese salir estos días de Semana Santa, desde el gesto de irse a la cárcel, la situación, no digo convalecencia, sino de sufrimiento que estaba, irse a la cárcel el Jueves Santo, hasta ayer salir a la Plaza de San Pedro, es un papá de la gente y para la gente, es un papá del pueblo y para el pueblo, es un papá de los pobres y de los marginados. Y al mismo tiempo es un papá que ha traído la frescura del Evangelio con esa dimensión. Cada papa trae en cada momento oportuno lo que la Iglesia necesita. Y este papa ya nos lo dijo en su exhortación primera, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Volver a la radicalidad del Evangelio para mostrarlo a nuestro mundo, a lo que hoy necesitan los hombres y las mujeres, que el amor fraterno no es algo opcional en el Evangelio, sino que es algo que no necesita glosa y que es radical. O lo tomamos o lo dejamos. No podemos andarnos con maquillajes. Y otra cosa, yo recuerdo que estuve el 11 de mayo, el 11 de enero con un grupo de personas de la cooperativa Cubirán, nacida en Granada, Cooperativa Virgen de la Angustia de Distribución, y media hora con el Papa, nos lo pasamos muy bien, y nos dijo, me dijo a mí, no pierdas nunca el buen humor, me quedo con eso. Te iba a preguntar, de todos estos años en los que has tenido en distintos cargos, relación con el Papa o encuentros, que me recordaras uno. Ya me has dicho uno, este último. Pero otro que digas, eso lo tendré grabado para siempre. ¿Cuál? Mira, cuando en el año 2017, mi hermano, sacerdote, que murió con 52 años de un cáncer de pulmón, el Papa se enteró que estaba muy enfermo y me llamó. Yo vi un número oculto y pensé, digo, bueno, pues el cardenal Osoro también llamaba con número oculto. Y eran las 3:30, las 4 de la tarde. Digo, ¿cómo se le ocurre al cardenal Osoro llamarme a estas horas? Pero lo cogí y era el Papa para interesarse por mi hermano y para preguntarme cómo estaba. Y la segunda vez fue cuando estuve ingresado con el COVID. 33 días en la primera ola, a punto de morirme. Y entonces me llamó el Papa y me dijo, por teléfono, me dijo, ve que no tienes permiso mío para marcharte. Eso es la cercanía de un padre, que cuando fui después a una audiencia que me acompañaron el alcalde de Ávila y el presidente de la Diputación, a ver si conseguíamos que viniera a Ávila, le dije, Santo Padre, ahora creo en el poder de las llaves, lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo. Y lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Y el Papa se reía, ¿no? O sea, siempre lo he notado con un buen humor, eso siempre. Incluso en esta última audiencia le conté un chiste, ¿no? Le conté un chiste porque hablaba, pues sobre todo en estos supermercados, en estos elementos de distribución de la cooperativa que iba, pues más de la mitad de los trabajadores son mujeres. Y hablaba del papel de la mujer, tan relevante y tan querido por él. Y yo le dije, Santo Padre, le voy a contar un chiste. Y es que están en la puerta, hay dos puertas en el cielo, una donde mandan las mujeres, los maridos, y donde mandan los maridos y las mujeres. Y en la puerta de donde mandan las mujeres es infinita, es grandísima. Y la puerta donde mandan los maridos había un señor solo. Y se acercó otro y le dice, ¿tú qué haces aquí? Y dice, me ha dicho mi mujer que me ponga aquí, ¿no? Entonces el Papa empezó a reírse sobre el poder de las mujeres y efectivamente tenía ese sentido del humor que los que lo conocen dicen que antes no lo tenía. Bueno, pues será uno de los dones con los que le ha regalado el Espíritu Santo y que tanta falta hace en nuestro mundo, que es recuperar la alegría que él decía que nos la habían robado los cristianos. Es curioso porque eso de sentido del humor, que ahora tenía más que antes, cuando humanamente podía ser al revés por el cargo y la responsabilidad, pero me lo ha recordado hace un ratillo don José Ángel, arzobispo de Sevilla. Fíjate qué curioso. Una última cuestión, José María. Si tuviéramos que definir un tema que dijéramos esto ha marcado estos 12 años y pico de pontificado, ¿cuál sería? ¿La inmigración? Claro, visto esto desde Granada, desde Andalucía, ¿sería la inmigración el tema? Bueno, vamos a ver, yo creo que este Papa, como han dicho observadores, su pontificado es poliédrico, hay muchas caras. Tenemos el defecto de ver solo en una dirección o de hacer una posición y no nos da el plano completo y hay que hacer un plano alzado. Este pontificado todavía nos falta tiempo para adquirir una verdadera perspectiva. Pero yo diría dos cosas, fundamentalmente. Una de puertas adentro de la Iglesia, el recobrar la sinodalidad, que no es un invento, que es desde los primeros tiempos cristianos, y toda la comunidad es corresponsable de la marcha de la Iglesia, de la marcha de la comunidad cristiana. Hay que escuchar a todos. Decidirán pues, y dialogarán los que deben hacerlo, y decidirá uno, el pastor que confía a la comunidad. O sea, este sentido de corresponsabilidad de la Iglesia no es estamental, sino que hay que escuchar a la gente y hay que escuchar los problemas y hay que escuchar en nuestro mundo y hay que escuchar al Señor y hay que escuchar lo que dice la Iglesia y hay que luego tomar las decisiones. Y la segunda, y la calidad evangélica, esto que decía antes. Pero de puertas afuera se ha convertido en la voz de los sin voz. Se ha convertido en la voz de los marginados, de los pobres. Esto ha venido a traer este mensaje en un mundo que se ha vuelto muy polarizado, se ha vuelto muy insensible. El Papa denuncia ese descarte de los mayores, de los jóvenes, ese descarte de los más pobres. Es decir, todo eso el mundo lo va a sentir. Va a sentir que se ha perdido una voz y un liderazgo hablando al modo humano. Pero solo juzgar a Francisco desde un punto de vista humano, como un líder, como si fuese el máximo representante de una ONG, está equivocado. El Papa tiene otras dimensiones y tiene el Evangelio detrás. José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, desde esta plaza de San Pedro, junto a mi colega Matamoros, a mis compañeros Rubén y Adrián, gracias por atendernos y por aquí alguno me dice que te mande un saludo muy especial. Bueno, y un buen saludo a todos y aprender, que se aprende mucho en Roma. Gracias, José María, cuídate. Un abrazo. Otro para ti, chao. Hablábamos en tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Os pido una breve reflexión sobre este capítulo de la inmigración, Ángela. Y enseguida nos vamos a Washington con David Alandete, que hoy también ha sido noticia el tema allí. El capítulo de la inmigración, Ángela, es el tema que nos ha tocado esta generación, el tema del siglo XXI, y con este Papa más, ¿te parece? Y yo creo que con Francisco ha sido una de sus grandes luchas, ¿no? Luchar contra la deshumanización que acompaña en muchas ocasiones a la inmigración y a cómo se trata a los migrantes. Hablabais antes de ese viaje a Lampedusa, pero hizo otros donde se le veía llorando, abrazando a los migrantes y donde, como estaba diciendo ahora el cardenal, siempre se puso, el arzobispo siempre se puso del lado de los más desfavorecidos. A mí me parece que ha hecho bandera del problema, del drama, de la tragedia, de la inmigración en estos momentos en nuestro país y que eso se ha visto también en el simbolismo de los países que ha decidido visitar en estos 12 años de papado. Muchos de ellos, hablábamos antes de la periferia, pero de la periferia de la periferia, donde no llegaba nadie más. Y al final, pues yo imagino que quien representa a Dios en la tierra tiene que tener esa capacidad de estar siempre al lado de los más desfavorecidos. Camacho. Sí, yo lo he dicho antes, al citar lo de Lampedusa, creo que Francisco ha simbolizado en los emigrantes o inmigrantes, en los migrantes, por decirlo en términos de moda ahora, ha simbolizado a la opción contemporánea por los pobres. también hay pobres, evidentemente, en las sociedades desarrolladas, que son en ocasiones muy, muy duales, ¿no? Aunque es verdad que la igualdad ha avanzado mucho en Occidente. Pero, de alguna forma, él ha simbolizado ahí el drama humano de los grandes movimientos masivos que son la característica, el problema principal del mundo contemporáneo son las migraciones. Y lo va a seguir siendo. Y él tuvo la sensibilidad, no solo de solidaria con el sufrimiento humano, con el sufrimiento ajeno, sino una sensibilidad sociopolítica, porque el Papa no se tiene que preocupar de las políticas migratorias, de cuántos tienen que entrar o de si hay que dónde hay que repartirlos por las comunidades, como hacemos en España. Todo es un problema de política interior, cada Estado organiza, ¿no? El Papa tiene que preocuparse de la condición moral y de la condición del tratamiento a los seres humanos, en una palabra, de la acogida. Entonces, claro, podrá decir, hombre, es que no caben todos y tal. Ya, y el Papa no era tonto, no, y no será pues tampoco claro. El que venga. Es decir, sabe que no caben todos. Pero una cosa es esta y otra el desprecio, la deshumanización del inmigrante que viene en busca de una vida mejor, con todo, su derecho jurídico, pero sí su derecho moral, ¿no? Su dignidad como ser humano. Su dignidad, es decir, efectivamente, el Papa le interesaba la dignidad de las personas. Mm. Y en eso ha volcado una parte muy sustancial de su mensaje, con ejemplos. Dejadme que me vaya hasta Washington. Por ahí está, creo que nuestro compañero David Alandete. David, ¿qué tal? Buenas tardes para ti. Buenas noches desde Roma. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, hoy, obviamente, no metemos la musiquita de los Village People porque no procede, pero también ha sido protagonista Donald Trump y una respuesta a pregunta tuya, precisamente allí en la Casa Blanca. ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, normalmente lo que es el lunes después del domingo de resurrección en la Casa Blanca se celebra una tradición del siglo XIX que es la carrera del huevo de Pascua. Una cosa que no tiene ningún sentido, en que se invita a los niños de Washington a que vengan a darle golpecitos a huevos pintados de colores mientras unas personas disfrazadas de conejo de Pascua están alrededor. Sí, bueno, lo que viene siendo una gilipollez como otra cualquiera. Exacto, tal cual. Correcto. Tal cual. Pero le da al presidente la oportunidad de aparecer en la balconada esta de la Casa Blanca y siempre está el presidente, la primera dama y un conejo, desde los años de Bush, ¿no? Es algo, una imagen pues de distensión, ¿no? Pero claro, oye, el ambiente era muy sobrio y muy solemne, ¿no? Sobre todo porque viene después del domingo de resurrección. Donald Trump ha aparecido allí y ya por iniciativa suya él mismo ha dicho que, como podíamos observar todos los que estábamos enfrente de él, había unas 40.000 personas allí reunidas en la Casa Blanca. Ahí arriba había como una especie de digamos, un crespón negro y había decidido que ondeara la bandera a media asta durante 4 días. Trump recordó que conoció al Papa en 2017 cuando fue a Roma y que ha mantenido contacto con él, aunque la verdad que habían tenido sus más y sus menos, sobre todo porque aquí en Estados Unidos la Iglesia ha sido el último bastión de defensa de la dignidad humana en el tema de los inmigrantes. Mm-hmm. Es algo que los demócratas no han dado la batalla, pero la Conferencia Episcopal estadounidense la ha dado. Hasta el punto, David, hasta el punto de que se lo dijo el Papa a Vance, el vicepresidente, antes de ayer. ¿Aquí? Exactamente. Este mismo domingo, ¿no? Uh-huh. Hablo con él el fin de semana y realmente ha sido la última gran defensa de esa dignidad humana y de peticiones insistentes en que los inmigrantes indocumentados pues deben ser tratados con el máximo respeto, ¿no? Y esto ha sido un punto de fricción. Aún así, hoy no había nada de esto. Y ahí ya ha bajado Trump la escalinata con su mujer, se ha acercado y le hemos podido preguntar exactamente, directamente a él, qué recuerdo tenía del Papa Francisco y si tiene algún favorito en el cónclave, porque hay algunos candidatos que suenan también de Estados Unidos, como siempre, ¿no? Porque aquí hay 70 millones de católicos al fin y al cabo, ¿no? Era un buen hombre, trabajaba muy duro, amaba el mundo, sí, amaba el mundo. Es un honor que las banderas del país ondeen a media asta y estarán así unos 4 días. Sí, esta es la orden que ha dado Donald Trump. No ha querido tampoco decidirse, pero sí que ha dicho que tiene el máximo respeto. Y ahí, Ángel, Trump siempre acaba siendo Trump. ¿Y sabes qué es lo que nos ha dicho al final? ¿Qué? Bueno, ¿cómo no voy yo a honrar al Papa si me llevé la mayoría del voto católico? Que es cierto, pero yo creo que no era el día tampoco para hablar de elecciones. Hombre, aunque, bueno, genio y figura. No solo eso, sino que, y os hago la pregunta a los tres, comportamiento muy católico, muy cristiano en su vida, que Dios me perdone, pero este hombre no está para dar ejemplos, ¿no? ¿O soy yo el que lo ve así un poquito raro? Bueno, pues, yo, como diría el propio Francisco, ¿quién soy yo para juzgar? No, pero no, efectivamente sí, no lo parece. Ninguno, pero yo lo voy a decir, yo voy a juzgar, es que ninguno, además, ningún ejemplo. Es que además, esto, o sea, es que ha dado el pésame por el Papa al lado de un conejo gigante. Es que no tiene sentido, no tiene sentido de la forma, ni sentido del respeto, sentido del ridículo. Sí, el Papa era un buen hombre y tal, como podía haberlo dicho de, yo qué sé. Llamaba mucho un, el mundo. Llamaba es mucho el mundo mayores... y tal. Estas cosas, pero, y el conejo mientras allí al lado saltando, un tío vestido de conejo de 2 metros. Es decir, es que es una cosa, verdaderamente, hay que reírse, pero, hombre, un poco de formalidad, señor, que es usted... el líder del mundo libre y, como él mismo dice, del país probablemente con más porcentaje de católicos del mundo, de Occidente. Un contrapunto a lo que ha dicho Camacho, tengo que decir una cosa. El electorado católico en Estados Unidos se decanta más por Trump que por el primer presidente católico practicante de la historia, Biden. Es verdad, por una cosa, ¿no? Porque, bueno, oye, también es muy católico lo del perdón, ¿no? Y eso se ha dicho mucho de Trump. Y a pesar de que su vida no pueda considerarse tradicionalmente, digamos, un dechado de virtudes, como tú has dicho, hay algo que a Biden no se le perdona a muchas comunidades católicas, que es su postura con el aborto y su apoyo. Claro. Siendo un católico practicante de que... Yo he visto a Biden... todos los domingos ir a misa, todos los miércoles de ceniza con la cruz en la frente y haciendo gala de su catolicismo. Pero aún así, muchos católicos de base, a los que la vida les importa muchísimo, consideraron que durante su mandato no cumplió en ese aspecto, ¿no? Así que por eso el voto hispano y de raza blanca católico, mayoritariamente para Trump. Es cierto que la última persona de relieve que ha visto al Papa vivo ha sido Banks. El vicepresidente estuvo ayer, creo, anteayer. Ayer o antes de ayer, sí. Antes de ayer estuvo en Santa Marta. Y bueno, el Papa es que es cordial, no le iba a echar la bronca allí, pero tampoco se le echó antes. Tampoco le puso muy buena cara. Hay una cosa que ha estado Vance introduciendo ahí, que es el concepto de Ordo Amoris, que él justificó una especie pues de teoría clásica del catolicismo de que hay que amar más a quien tienes más cerca, ¿no? Es decir, amas más a tu familia que a los inmigrantes indocumentados. Y ahí el Papa teológicamente le leyó la cartilla a Vance y se lo dejó bastante claro, ¿no? Mira, tengo en este momento en mis manos un ejemplar del Observatorio Romano de hoy lunes. Con el lunes 27 de abril a la hora 7:35, el Señor ha llamado al Santo Padre Francisco, el Papa de la Misericordia, hermano nuestro, en paz. Y es justo la portada del Observatorio Romano, calentita, por así decirlo. Alandete, cuídate, amigo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós, chao, chao. Oye, chicos, me queda Ángela Martiala e Ignacio Camacho, me quedan 3 minutitos... ¿Ha habido más noticias aparte de esta, Ángela, que tú apuntabas algo hoy? Sí, ha habido más noticias, ha habido citaciones... A modo de titulares. En el caso de la investigación del hermano de Pedro Sánchez, el juez Peinado ha acordado un careo entre la asesora de Moncloa y un testigo de la secretaría general de Moncloa también, y ha habido otra noticia judicial también con el Consejo Fiscal que se va a celebrar mañana para esa plaza que se ha creado de un fiscal de sala para los delitos de corrupción, que veremos cómo acaba. Pero es que hoy lo que decíamos, Ángel... No, veremos sobre todo quién es el fiscal. Sí, veremos quién es el fiscal. Prepárate, pero para cualquier cosa. Claro. Pero es que hoy se lo ha comido absolutamente, el fallecimiento del Papa Francisco ha eclipsado a todo. A mí no me gustaría un segundo decir una cosa porque me parece también muy significativa muy de rápido, cómo el Papa ha decidido morirse. Él sabía que estaba muy enfermo y ese sufrimiento que ha plasmado en su testamento y esas semanas que estuvo ingresado en Gemelli. Y aún así, yo creo que ha querido marcar una distancia y no dimitir ni irse hasta que la muerte lo haya tenido que dejar de este mundo, que abandonar este mundo. Y en eso creo que no ha sido casual, que él no quería que ese debate se anticipase y marcar una línea divisoria con lo que hizo Ratzinger. A modo de postdata o de conclusión, en menos de un minuto, Camacho.

defensa de la dignidad de la vida humana en todas sus etapas, desde el niño que va a nacer, pasando por el migrante que llega a nuestras costas, hasta el anciano que ha sido descartado y que está en el final de su vida. Francisco ha hablado con claridad y dureza de los sicarios que se prestan al negocio del aborto. Otra constante en los mensajes del Papa ha sido la reivindicación de la libertad religiosa y la denuncia de la situación que tantos cristianos perseguidos sufren en diversas partes del mundo. Ayer mismo, en el mensaje Urbi et Orbi, afirmó que no hay paz posible sin libertad religiosa. Pero lo absolutamente sustancial ha sido la centralidad de Cristo en los 12 años que ha durado su pontificado. Sin Cristo no hay cristianismo, decía en su homilía del Domingo de Resurrección, y Cristo es sinónimo de vida eterna, vida siempre orientada hacia la esperanza que nunca defrauda. Con su voz apenas perceptible, ayer nos felicitó la Pascua y nos repitió, aun sin ponerle voz, esa verdad fundamental para todo cristiano, que la muerte no tiene la última palabra. Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda...